Nada, las Olimpiadas es sobre matemática. A vos en un examen te dan tres problemas y los tenés que resolver. Y nada, tenés que ir pasando instancias hasta llegar a la final, que es el nacional. Bien. ¿Tu participación se da después de muchas instancias o cómo te enteraste de la Sí, lista? tuve que pasar tres instancias y hace unos pocos días me avisaron que clasifiqué a la final. ¿Difícil? Y sí, se va poniendo cada vez más difícil. Al principio capaz no tanto, pero ya mientras pasan las instancias la dificultad sube y sí, se complica. ¿Primera vez que participás en una olimpiada? No, en las Olimpiadas participo casi todos los años, pero bueno, al Nacional clasifiqué tres veces ya. Tres veces. Así que esta es tu tercera vez que viajás. Sí. ¿Las anteriores dónde fueron? La primera en Córdoba también y la segunda se hizo acá en Buenos Aires por tema de la pandemia, entonces cada provincia la hizo en su provincia. Bien, así que, ¿y ahora viajas qué día? El 10 de noviembre viajo para Córdoba. Córdoba. ¿El nivel es muy fuerte? ¿Qué pudiste apreciar de tu anterior experiencia? Sí, en cuanto sube el nivel, o sea, el nivel de año escolar, digamos. ¿Nivel que hay es importante y qué tipo de ejercicios o prácticas tienen que hacer o ir pasando? Sí, por examen te dan tres ejercicios, donde siempre hay uno de geometría, donde si no te sabes algunas reglas capaz sobre las formas y eso se te complica. Otro que suele ser de posibilidades o después otro a resolver más una situación, digamos. Bien. ¿Hay algún, digamos, de tu experiencia en las Olimpiadas anteriores, alguna provincia más fuerte que otra? ¿Se destaca alguna más sobre otra? No, en lo que es Buenos Aires, La Plata se suele destacar porque la sede de la SOMA está ahí y hay un montón de talleres y eso, pero después suele ser bastante parejo. Bien. Y en lo personal, Bruno, ¿practicás? ¿Ves algún tipo de programa especial para elevar tu nivel? ¿Hay tutoriales de YouTube? Te consulto para ver cómo es tu preparación, ¿no? Sí, lo que tiene es que en la página de la SOMA tienen los enunciados de años anteriores, entonces vos te podés guiar del nivel que va a tomar cada examen y podés practicar con eso. Y en YouTube hay videos que te muestran cómo resolver los problemas, entonces de esa manera vos podés ir practicando y adaptando formas y métodos para resolver. En lo personal, ¿qué es la matemática para vos? ¿Cómo lo vivís? ¿Qué significado tiene para vos? No, la verdad que me encantan, desde chiquito siempre me gustaron y me entretiene y me gusta, es eso, es algo que me gusta ir a las Olimpiadas, en el colegio, no es que lo siento como un peso. Bien. Y vinculado a la matemática, supongo que a futuro una carrera tuya es vinculada a la matemática, seguro. Sí, no lo tengo bien definido, pero sé que o alguna ingeniería o algo con las económicas, vos seguramente estudie. Bueno, este viaje en especial, ¿vas a ir con la familia? Voy a ir con mi papá, sí, me va a acompañar. Bien, bueno, con la mejor expectativa, obviamente. Sí, ojalá que sí. Poquitos días reunida con la intendenta, ¿no? Sí, hace unos días, sí, me llamó para que la visitemos y estuvimos hablando ahí sobre las Olimpiadas y me felicitó y todo.